aquel que se levanta primero que el sol. Yo soy aquel que sonríe cuando sale la luna, el que vive esperanzado que es su gran fortuna. En las aguas del Cesar la ha sembrado el Creador, y no me da pena de ser el pescador, si el domingo esté borracho responsable un gran amor. Y no me da pena de ser el pescador, si a nadie le pido cinco pa' tomarme un trago de ron. Y no me da pena de ser el pescador, soy orgullo de mi pueblo y ejemplo de mi región. Cinco pa' tomarme un trago de ron. Y no me da pena de ser el pescador, soy orgullo de mi pueblo y ejemplo de mi región. Ciro Cabrales, Diógenes Quiñones y Willy Parra, los amigos de siempre. Efraín y de Niña del Tolosa, marraneros amigos. Que navegando le sonría la brisa, por la tarde linda sabe susurrar conmigo. Soy el que le hace canción al amor y a la vida, el que cuenta las estrellas y hace versos lindos. Y no me da pena de ser el pescador, si el domingo esté borracho responsable un gran amor. Y no me da pena de ser el pescador, si a nadie le pido cinco pa' tomarme un trago de ron. Y no me da pena de ser el pescador, soy orgullo de mi pueblo y ejemplo de mi región. Cinco pa' tomarme un trago de ron. Y no me da pena de ser el pescador, soy orgullo de mi pueblo y ejemplo de mi región. Y no me da pena de ser el pescador, soy orgullo de mi pueblo y ejemplo de mi región.